que no volverás. No te importa al marcharte lo que pueda pasar. Y si acaso fracasas con tu nuevo querer, puedes volver al nido, pero ya no estaré. Ese nido bonito donde tanto te amé, cuando el sol se haya ido, yo con él partiré. Te daré una medalla que bendiga tus pasos. Ya no habrá quien te cuide como lo hacían mis brazos. La razón de tu ausencia, sé que fue mi pobreza. La razón de mi llanto es mi eterna tristeza. Una estrella en el cielo, una perla en el mar, un invierno que viene, un verano que va. En mi alma una pena, en tu pecho un cantar. Son dos cosas distintas que jamás se unirán. Te daré una medalla que bendiga tus pasos. Ya no habrá quien te cuide como lo hacían mis brazos. La razón de tu ausencia, sé que fue mi pobreza. La razón de